Historiando con los solistas de la Sonora Matancera. Para los amantes de la música cubana, Discos Fuentes de Colombia, con orgullo les presenta esta primera programación del MP3, Historiando con los solistas de la Sonora Matancera. Gocen 5 horas de música y las notas de interés con lo mejor del decano de los conjuntos cubanos. El sofá. Este ritmo montuno batanga, en la voz de Daniel Santos con la Sonora Matancera, fue grabado el 2 de abril de 1953 y es de la autoría de los compositores cubanos José Carbó Menéndez y Miguel Martín. Daniel Santos Betancourt nació en la parada 18 del barrio Tras Talleres en Santurce, Puerto Rico, el 6 de febrero de 1916, en el hogar del carpintero Rosendo y la costurera María. Fueron sus hermanas Sara, Rosalilia y Lucy. Atribulado. Celio González nació en el pueblo cubano de Camajuaní, antigua provincia de Santa Clara, el 29 de enero de 1924. Valentín Cané, tresista, y Pablo Vázquez Bubú, bajista, fundaron en el barrio Ojo de Agua de la ciudad de Matanzas, provincia de Matanzas, La Tuna Liberal, génesis de la inmarcesible Sonora Matancera, el 12 de enero de 1924. Por lo tanto, Celio nació 17 días después. El bolero atribulado en la voz de Celio González con la Sonora Matancera es autoría del cubano Sergio González Ciaba y fue grabado el 15 de enero de 1959. Dime cómo te encuentras, separada de mí. Te habrás desengañado, que en nada te ofendí. Hoy estoy entristecido, porque hice lo posible. Pero todo ha sido inútil para olvidarme de ti. No encuentro otra mujer que yo pueda querer. ¿Y tú cómo te encuentras? Has sido muy feliz. Yo me encuentro solo, tan solo y triste, que por mucho que quiera olvidarte, no puedo. Otra mujer que yo pueda querer. ¿Y tú cómo te encuentras? Has sido muy feliz. Hoy yo me encuentro solo, tan solo y triste, que por yo que quiera olvidarte no puedo. El yerbero moderno. El rumor de un pregonar. Página original del compositor cubano Néstor Mili. Este pregón chachachá fue llevado al acetato por Celia Cruz el 22 de marzo de 1955. En su prolija vida artística, fue el tema que a la dama de todos los ritmos le complacía cantar asiduamente a su público. En cierta ocasión, estando el compositor Mili sentado en una banca al frente del Capitolio Habanero, pasó una señora ofreciendo sus productos botánicos y milagrosos. Le causó mucha gracia su contenido y luego de hacerlo repetir unas cuantas veces a la vendedora, su imaginación dio vida libre a este número que obtuvo ventas millonarias. Se oye el rumor de un pregonar que dice así. El yerberito llegó. Florecilla de Amor. Cantan Bienvenido Granda y Caíto con la Sonora Matancera. Este bolero rítmico de Porfirio Golibarte fue grabado el 20 de abril de 1953. Caíto nació en la ciudad de Matanzas el 8 de noviembre de 1905. A los 2 años de fundada la Tuna Liberal, es decir, en 1926, ingresó como cantante y maraquero. En ese mismo año, recomendó al guitarrista Rogelio Martínez Díaz para que integrara el grupo. Con los años, don Rogelio sería el director del conjunto que bajo su batuta se encumbró a la fama internacional. Una mañana, señor, cuando el camino crucé, allí muy cerca encontré mi florecilla de amor. Al mirarla yo sentí una corriente, señor, y desde entonces mi amor solita se lo ofrecí. Ella me dijo que no, no, no, que no podía aceptar. Llegaron las Navidades. Carlos Argentino canta con la Sonora Matancera. Javier Vázquez, el gran pianista, arreglista y compositor, fue su autor. Este guapayá fue grabado el 15 de junio de 1958. Carlos Argentino nació en Buenos Aires, Argentina, el domingo 29 de junio de 1929. Su nombre de pila era Israel Wittgenstein Bar, de ascendencia judía. Diciembre, mes de alegría, colmado de dicha y fantasía, es la Navidad que llega con un año nuevo, es la dicha que nos da el Señor. Diciembre, espero tu llegada, pues contigo ha de llegar mi amada, y juntos pasaremos felices momentos, noche tras noche en la Navidad. limoncito para masticar. La Navidad de Yemaré. Oh, la, la, la, la, la, la. La Navidad de Yemaré. Oye, con la sonora me voy a bailar. Te miro a ti. El famoso Negrito del Batey nació en la población de La Romana, en la República Dominicana, el 5 de mayo de 1923. Visitó a Colombia con la Sonora Matancera por vez primera en febrero de 1955. Con él también estuvieron Celia Cruz y Laito, que a la sazón era el cantante de planta del grupo. El bolero mambo Te miro a ti es cantado por Alberto Beltrán con la Sonora Matancera, de la creación de Julio César Bodin, y grabado el 16 de enero de 1955. Tus labios se movieron, mis oídos escucharon. ¿Qué miras? Dices tú. Te miro, digo yo. ¿Qué puedo yo mirar? Mi bien, que no seas tú. Pero en aquel momento no pude contestar. La fuerza de tus ojos enmudecieron mis labios. ¿Qué miras? Dices tú. Te miro, digo yo. ¿Qué puedo yo mirar? Mi bien, que no seas tú. Fuerza de tus ojos enmudecieron mis labios. ¿Qué miras? Dices tú. Te miro, digo yo. ¿Qué puedo yo mirar? Mi bien, que no seas tú. Estás como mango. el bigote que canta, como se le conoció a Bienvenido Granda. Nació el 30 de agosto de 1915 en el popular barrio habanero de Jesús María. Su nombre de pila fue Rosendo Bienvenido Granda Aguilera. De niño cantaba en las guaguas, o sea los buses, temas en ritmo de tango para ayudar en el sostenimiento de su familia. Este número, Estás Como Mango, es un son montuno en la voz de Bienvenido Granda con la Sonora Matancera, de la autoría de los cubanos Severino Ramos y Humberto Jauma, con fecha de grabación el 13 de agosto de 1953. Regálame un minuto, canta Carmen Delia Dipiní con la Sonora Matancera. Este bolero rítmico es original del compositor cubano Nelson Navarro, grabado el 4 de abril de 1955. Carmen Delia, la excelsa cantante puertorriqueña, nació en Nahuabo el 18 de noviembre de 1927. Grabó como cantante invitada con la Sonora tan solo 6 páginas, todas ellas clamorosos boleros que prestigiaron su voz. Apasionadamente te canto esta canción. Enamoradamente te ofrezco el corazón. Mi anhelo es que tú vengas para darte mi amor, para llenar. sabes que te quiero con loca idolatría. Bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida. Regálame un minuto de dicha y de placer y borraré por siempre mi triste padecer. Sabes que te quiero con loca idolatría. Bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida. Regálame un minuto de dicha y de placer y borraré por siempre. Sé que tú, Justo Betancur canta con la Sonora Matancera. Esta guaracha es original de Tito Contreras, grabada el 14 de septiembre de 1965. Justo Betancur nació en el barrio La Marina de la ciudad de Matanzas el 6 de diciembre de 1940. Fue el cantante de planta de La Matancera desde 1965 hasta 1971. De nuevo, con La Matancera, graba un larga duración en 1981 y agenció con el grupo 18 temas. Sé que tú no quieres nada conmigo y yo sé que no me podrás olvidar. Si supieras lo que sufro yo por ti, me quisieras y sería tan feliz. Sé que tú no quieres nada conmigo y yo sé que no me podrás olvidar. Yo sé que tú no me podrás olvidar. No me podrás olvidar. No me podrás olvidar jamás. Yo sé que tú no me podrás olvidar. Sé que no quieres nada conmigo, pero no me podrás olvidar nunca más. Yo sé que tú no me podrás olvidar. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. igual que una sombra. El bolerista de América, como se le nombra a Don Leo Marini, nació en Mendoza, Argentina, el 23 de agosto de 1920. Su notoriedad internacional la alcanzó con la famosa agrupación de Don Américo y sus Caribes. A partir de 1945, llegó a la Sonora como cantante invitado en 1951. Este bolero, que en sus orígenes fue un tango autoría de los compositores argentinos Enrique Cadícamo y Osvaldo Pugliese, fue grabado el 18 de noviembre de 1952 por Leo Marini con la Sonora Matancera. De mi vida, pero igual, corazón, en mi amor siempre estás, y en mis noches sin estrellas, ella es mi gran dolor. Ella es una sombra que nubla mi frente cuando sin querer la noche. Puedo borrarla de mi mente. Ella en mis cuartetas, ella en mis angustias, ella en mi dolor de poeta. Como raíces de tango grises está en mi corazón. Ella en mis angustias, ella en mi dolor de poeta. Como raíces de tango grises está en mi corazón. Le dio con la sartén. Canta Celio González con la Sonora Matancera, una guaracha del Pidio Vázquez, grabada el 19 de diciembre de 1959. El Pidio es hijo de Pablo Vázquez Gobín, Bubú, bajista fundador de la Matancera. Ha sido un bajista y compositor de grandes logros. La Matancera le grabó numerosas páginas. En la actualidad reside entre Nueva York y México, ya casi retirado de la actividad musical. Es hermano de Javier, el pianista, compositor y director actual de la Sonora Matancera. El otro día cuando yo iba caminando por el solar, del cuarto de mi vecino sentí un barullo, hoy sé por qué. Es que iba muy borracho y su mujer le pegó, le tiró todos los platos y le dio con la sartén. El otro día cuando yo iba caminando por el solar del cuarto de mi vecino sentí un barullo, hoy sé por qué. Es que iba muy borracho y su mujer le pegó, le tiró todos los platos y le dio con la sartén. Ya yo sé lo que pasó, ya yo sé lo que pasó. Es que iba medio en curda, ya yo sé lo que pasó, mamá. Ya yo sé lo que pasó. Ahí le tiró todos los platos y le dio con la sartén. Ya yo sé lo que pasó. Ya yo sé lo que pasó, nene. Ya yo sé lo que pasó. Mis noches sin ti. Canta Olga Shorens con la Sonora Matancera. Este bolero trascendental, composición de Demetrio Ortiz y Teresa Márquez, fue llevado al acetato el 10 de junio de 1954. Olga vino al mundo en La Habana en 1924. Sus comienzos fueron paralelos a los de Celia Cruz. Se casó en 1945 con el artista Tony Álvarez para conformar aquel dúo fantástico de la farándula de la época de oro, la Pareja Feliz. Apelativo cariñoso otorgado por el pueblo cubano, que durante 12 años los colmó de aplausos por su calidad artística, mensajera de una sana alegría y un optimismo contagioso. Jamás forjaron tu alma y la mía en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Ni el sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Tú los amantes al arrullo suave de este amor de ayer. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Sin ti, mis noches sin ti. Se formó el rumbón. Miguelito Valdés canta con la Sonora Matancera. Esta rumba, autoría del maestro Calixto Leicea. Primera trompeta de la Sonora Matancera fue plasmada en el acetato el 8 de junio de 1951. El gran Miguelito Valdés, Mr. Babalú, nació en el barrio habanero de Belén el 6 de septiembre de 1912. Su categoría interpretativa le mereció ocupar, según el criterio de acuciosos investigadores, uno de los sitios del triunvirato de todos los tiempos de la música cubana. Oigan a Gillo con el tumbador, resuena manteca, resuena el bongo, inspirando Gillo y ya se formó la rumba. Oigan a Gillo con el tumbador, resuena manteca, resuena el bongo, inspirando Gillo y ya se formó la rumba. Vicentico Valdés vino al mundo en el barrio habanero de Cayo Hueso el 10 de enero de 1921, heredero de una prosapia musical. Su hermano Alfredito fue también cantante de la Matancera en 1948. Marcelino y Oscar, otros dos hermanos, fueron figuras de la percusión. Una aventura es un bolero en la voz de Vicentico Valdés con la Sonora Matancera, que tiene como autora a Chiquitica Méndez, y fue grabado el 13 de noviembre de 1953.

tambor. Ahora le toca mi redención. Pero mira, mamacita de mi vida, baila mi sol. Ahora le toca mi redención. Mi redención ya se pasó. Ahora le toca mi redención. Negrona linda, baila mi sol. Ahora le toca mi redención. Ahora le toca mi redención. Ay, negrona linda, goza mi sol. Ahora le toca mi redención. La la la, la la la, la la la la la la la la la la la la la. El corneta. Canta Daniel Santos con la Sonora Matancera. Esta guaracha original del inquieto Nacobero fue grabada el 21 de abril de 1953, constituyéndose en su postrera grabación con el decano de los conjuntos de América. De 1948 a 1953, lograron grabar 72 números de extraordinaria factura. Cuando se presentaba en Medellín en 1955, se le bautizó con su otro apelativo: El Jefe. Si yo cojo esa corneta y lo rompo de verdad, es tanta la cantaleta que no con mi descansa. Corneta para trabajar, corneta para comer, pa' levantar, conecta pa' no sé qué, conecta pa' saludar, conecta qué sé yo qué, conecta para marchar, a que no toca un bembé. Me metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Ay, aprende y aprende, ahora tienes que aprender. Me metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Ay, aprende a coser. Ay, mi vida, canta Gloria Díaz con la Sonora Matancera. Este número en ritmo de bolero mambo tiene la autoría de Gabriel de Luna Fuentes y fue grabado el 5 de marzo de 1952. Gloria es una cantante cubana que solamente tuvo dos intervenciones con la Sonora como estrella invitada. Desde hace mucho tiempo está ausente de la vida farandulera y vive actualmente en la ciudad de Los Ángeles. Te debes sentir encantado, lo querías y así sucedió. Ya no pienses en mí para nada, pues lo nuestro hasta aquí terminó. Ay, mi vida, quién me lo dijera que así moriría. Ay, aquel cariñito que fue de los dos. Te debes sentir encantado, lo querías y así sucedió. Ya no pienses en mí para nada, pues lo nuestro hasta aquí terminó. Ay, mi vida, quién me lo dijera que así moriría. Ay, aquel cariñito que fue de los dos. Puente sobre el lago. Víctor Piñero es el único venezolano que estuvo con los yuruminos. El Negro, como cariñosamente le decían, grabó 4 temas. Fue vocalista además de agrupaciones tan importantes como la orquesta de Pedro J. Belisario, Villos Caracas Boys, orquesta de Pacho Galán y Los Melódicos. Víctor Piñero canta con la Sonora Matancera Puente sobre el lago, una guaracha original de Antonio Mas y Rubí, con fecha de grabación el 16 de enero de 1958. Ya los pueblos de Occidente gritan de tan de alegría, porque ven que se realiza el maravilloso puente. Ahora Maracaibo está con nosotros para siempre, porque hay una sola vía que nos pone frente a frente. Así podemos pasar por ese puente, mi amor. ¡Seguro! Así podemos pasar por ese puente, mi amor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Díganme, señores, cómo serán los romances con estas lindas mujeres y bellos atardeceres, cuando la mujer zuliana

cantan las hermanas Lago con la Sonora Matancera. Este bolero mambo es autoría de la dupla de la composición cubana, Luis Reyes y Severino Ramos. Refresquito, como apodaban a este último, fue el arreglista de la Sonora Matancera desde 1948 hasta 1955. Y sin duda ninguna, a él se le debe el acoplamiento de todos los instrumentos con las voces que convergen en el ritmo inconfundible y característico de esta agrupación. Las hermanas Lago, Graciela, Cristina y Lucía, fueron nombradas por aquel tiempo como el mejor trío armónico de América. Esta guaracha original del inquieto Nacobero es cantada por Bienvenido Granda. Fue grabada el 13 de agosto de 1953, cuando la Sonora tenía su más prestigiosa plantilla musical. Bienvenido es el cantante que agenció más grabaciones con los Matanceros, 217. Estuvo con ellos como cantante de planta desde finales de 1944 hasta mayo de 1954. El Bigote que Canta fue ídolo también en México, Brasil y Colombia, tres países que le auspiciaron profusas grabaciones. Pintor que pintas letrero, pinta lo que entienda todos los guagüeros, para que paren en la fe. La pez para parada, la pez para parada. La pez no es pecharada, la pez no es pa' jugar. La pez para parada, la pez para parada. La pez no es pecharada, la pez no es pa' jugar. Allá en el campo, Rodolfo Hoyos canta con la Sonora Matancera. Este cantante cubano nació en 1920, de la autoría de Mario Blanco. Grabó en junio de 1954 este tema en ritmo de bolero. Rodolfo con la Matancera llevó al acetato 5 temas, todos ellos boleros. El presente número fue el más exitoso y aplaudido en Latinoamérica. Allá en el campo tengo una casita llena de cariño que te espera a ti. La están rodeando blancas margaritas, lindas azucenas y un bello jazmín. Y lleno de emoción, también te ha de esperar para entregarse a ti. Mi corazón te espera tanto y tan enamorado que será la gloria cuando estés ahí. Cuando tú llegues a la casita llena de galas, la encontrarás y hasta las serán felices porque sus cantos escucharás. Todas las flores quieren tu savia para llenarse de tu candor. Para entregarte mi corazón. Y yo te espero entregarte mi corazón. Allá en el campo tengo una casita llena de cariño que te espera a ti. La están rodeando blancas margaritas, lindas azucenas y un bello jazmín. Loca, esta guaracha original de la boricua Margarita Rivera, madre de Ismael, el sonero mayor, fue grabada el 20 de abril de 1952 por Mirta Silva con la Sonora Matancera. La Gordita de Oro, como con cariño llamaban a Mirta, nació en Arecibo, Puerto Rico, el 11 de septiembre de 1923. Con la Sonora grabó 4 números y con ella ambientó grandes faenas musicales en 1949 y 1950 en la emisora insignia Radio Progreso. Fue reemplazada por Celia Cruz. ¿Qué me pasa? Canta el cubano Alberto Pérez Sierra con la Sonora Matancera. Este bolero sensacional de la autoría del también compositor cubano Humberto Jauma fue grabado en La Habana el 13 de julio de 1960. 2 días después salió la Matancera rumbo a México para cumplir un contrato de 2 semanas en el cabaret Terraza Casino. El destino quiso que ya nunca más regresaran a su amada isla. Yo no sé qué me pasa mi vida cuando tú me miras. Yo no sé qué me pasa mi cielo cuando estoy contigo. Yo no sé qué me pasa mi vida cuando tú me besas. Pierdo la razón y embriagado me quedo mi amor de tanta adoración. Yo no sé qué me pasa mi vida si no estoy contigo. Yo no sé qué me pasa mi cielo, que solo pienso en ti. Es que a tu cariño estoy tan ligado que no puedo vivir sin tu amor. Yo no sé qué me pasa mi vida, eso no lo sé. Pasa mi vida si no estoy contigo. Yo no sé qué me pasa mi cielo, que solo pienso en ti. Es que a tu cariño estoy tan ligado que no puedo vivir sin tu amor. Yo no sé qué me pasa mi vida, eso no lo sé. Quiero emborracharme. Rey Caney es el mismo Reinaldo y Herrezuelo de la O, nacido en Santiago de Cuba el 30 de diciembre de 1926. Fue fundador del conocido Cuarteto Patria. Con su hermano Lorenzo, integró el famoso dúo Los Compadres en 1953, reemplazando a su primo Francisco Repilado, conocido como Compay Segundo. Quiero emborracharme es un bolero cantado por Rey Caney y de su autoría, grabado el 8 de octubre de 1958. Quiero emborracharme, cantinero. Traiga muchos tragos sin cesar, que lo que quiero es embriagarme bien la mente para olvidar el cruel daño que me ha hecho esa mujer. Yo no quiero maldecirla ni juzgarla, cada uno tiene su forma de ser, pero la quise y por eso es que me duele su conducta y forma de proceder. No me juzgue de cobarde, no se burle, porque vea cómo sufro y cómo lloro, que a veces los hombres lloramos como las mujeres, porque igual que ellas tenemos el alma y el corazón. ¿Qué usted cree si me diera por matarla y por ella convertirme en criminal? Pues mejor me emborracho en la cantina y por borracho no me pueden condenar. me juzgue de cobarde no se burle, porque vea cómo sufro y cómo lloro, que a veces los hombres lloramos como las mujeres, porque igual que ellas tenemos el alma y el corazón. ¿Qué usted cree si me diera por matarla y por ella convertirme en criminal? Pues mejor me emborracho en la cantina y por borracho no me pueden condenar. En el balcón aquel, Celio González canta con la Sonora Matancera. Este bolero rítmico original del prolífico compositor cubano Leopoldo Ulloa fue impregnado en el acetato el 20 de junio de 1958. El Flaco de Oro, como también se le conoce a Celio, antes de ser el cantante de planta de La Matancera en 1955, grabó con El Niño Rivera, Conjunto Casino, Los Jóvenes del Cayo y el Conjunto de Luis Santí. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso febril que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor. ¿Recuerdas tú? La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor. Hoy ya no está y lleno de dolor, muy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero yo colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. La luna brillará y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. El corazón, porque te espero yo colmado de ansiedad, y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. La luna brillará y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. La luna brillará. Óyela, gózala. Celia Caridad Cruz Alfonso nació el 25 de octubre de 1925 en el hogar de Simón y Catalina. Fueron sus hermanos Dolores, Bárbaro y Gladys. Vivían en el humilde barrio de Santos Juárez. Celia Cruz ingresó a La Matancera en reemplazo de Mirta Silva el 1 de agosto de 1950. Con ellos estuvo hasta 1965. Con 185 páginas grabadas, muchas de ellas tremendos éxitos musicales. Por cantidad, es la cantante que mayor número de grabaciones dejó para la historia después de Bienvenido Granda. Óyela, gózala, es una guaracha grabada por Celia Cruz el 22 de marzo de 1955, de la inspiración del pianista de la Sonora, Lino Frías.